Daniel, mi voz no dice cuando mi suspiro se complementa al verte. Mi voz no dice cuando cuento los días y no apareces. Mi voz no dice la sensación de mi lágrima deslizándose. Mi voz no dice cuando callas, cuando ríes, cuando lloras. Conjuro de silencios, bailando en mi cuerpo. Milagro del hombre sobre mi espacio, destrozando mi sentir, enmudeciendo las palabras por un frenesí de sensaciones. Compartiendo segundos, olvidando la terquedad, obstruyendo lo que no es y no será, aferrándome a los tiempos, abrazándome a las palabras, escasas como aquellas lágrimas que han de venir, pero fieles y letales como el veneno del adiós, el que no atreves a decir, ese que seca tu garganta, esperando la oportunidad, como un perro su hueso, no lo dirás, porque no hay palabra alguna que te haga olvidar, aquella mujer que vive en ti, la que hace lodo tu nostalgia y te hace sonreír ante la peste más cruel. La tranquilidad envuelve tu cabeza al no escuchar una más de mis palabras. Pero ahora tu cuerpo no calla y grita, que no deja de acariciarte aunque sea en silencio.